Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya conectados a nuestras señales 100.9 Cultura FM y 940 AM. Un abrazo también para todos quienes están a través de la página www.casadelacultura.gov.es y a través de nuestra aplicación que nos encuentran como Radio CCE. Son ustedes bienvenidos nuevamente y les contamos que la capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 8 grados. Habrá una máxima de 20 y una mínima de 6 grados. Hay intenso sol, probabilidad de lluvia en un 10%. Salga de su casa preparado para que usted evite esas quemaduras del sol y los intensos fríos que tenemos en la hora de la tarde. Bueno, hoy les queremos invitar para que también sean parte de este noticiario. Usted se preguntará cómo hacerlo. Solo tiene que llamar al 2220-966 de 7:30 a 8:00 de la mañana, donde usted puede compartir las diferentes actividades que se encuentran desarrollando. No hay espacio donde difundir lo que usted hace. Aquí, en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, existe esa oportunidad. Por lo tanto, todo lo que usted esté realizando en función del arte y de la cultura, de todas las manifestaciones artísticas, aquí lo vamos a hacer. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana con 3 minutos. Recuerde que el hoy no circule, empezó a las 5 de la mañana y va hasta las 8 de la mañana. No ingrese al perímetro urbano. Podemos ver, los que venimos desde el sector del Valle, que hay varios policías ya que están en las vías, tomando en cuenta qué personas están ingresando con los con el pico y placa que no corresponde. En este caso es el número 7 y 8, que no tiene que ingresar al perímetro urbano. Déjelo en cada uno de los parqueaderos que están dispuestos para que usted lo pueda hacer. Vamos de inmediato a ver qué pasa con las vías en Quito con nuestro compañero Darío. Muy buenos días, amigos. Ya estamos acá felices y contentos de acompañarles, casi cerrando esta semana del mes de septiembre. Permíteme hacerte una corrección, Laura. 5 de la mañana hasta las 8 de la noche para que la gente no se deje sorprender y llegue y tenga la restricción vehicular. Hoy no circula todo el día, así que tenga mucho cuidado con eso, por favor. Vamos rápidamente a contarles que si usted infringiera el hoy no circula, tendrá una reducción de los puntos a su licencia y también hay una multa equivalente a un porcentaje del salario básico unificado. Vámonos ya con los accidentes. 15%, Darío. ¿La primera ocasión? ¿La segunda ocasión? 15. La segunda ocasión. La segunda ocasión también, el 15% para todas las personas que infringen. La primera ocasión, 15%, ¿no? Sí, el 15%. La primera y la segunda, además de la retención del vehículo. Ya la tercera se pone un poco más fuerte, que ya se me escapó la polla de aquí. Bueno, pero ya sabemos. No, la segunda ocasión es del 25%. 25%, sí. 15, 25 y 50 será, ¿no? 50%, ajá. Hacemos 15, esa 25, precisión para que usted lo tenga muy en cuenta, por favor. Los vehículos eléctricos, ellos tienen un horario bastante especial. Un poco similar al pico y placa, de ahí en adelante los demás vehículos sí tienen que estar ajustándose con este tipo de medidas y parámetros. Los vehículos pesados, ellos no pueden circular desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y en la tarde de 16 horas hasta las 20 horas con 30, así que en cuenta eso por favor. Como se les señalaba, existía un accidente de tránsito en la avenida Mariscal Sucre y Matilde Álvarez. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril exclusivo en el sentido sur-norte. Ya se encuentra personal operativo en el sector. En otro espacio de nuestra ciudad, esto ya en el sur, hay un accidente sobre la Guayanañán y Quitumbeñán. Se encuentra obstaculizado el carril en el sentido oeste-este. Por favor, tenga precaución en el sector. Usted puede tomar otro tipo de vías alternas. Esas son breves novedades que les tenemos en el AMT. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos señala que para hoy tendremos radiación en la parte interandina entre alta y extremadamente alta. Esto significa de 7 a 12 puntos, en el litoral de 7 a 10 puntos, Amazonía de 5 a 9 puntos y en la parte insular de 8 a 11 puntos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos y ahora vamos a ver qué sucede en la página de Q911 Quito. Bueno, nos invitan a conducir con precaución y en las vías de Tena existe maquinaria trabajando. Recuerde que les habíamos comentado que hay problemas en el kilómetro 14, kilómetro 17, 19, 21 y 24. El resto de las vías y carreteras de Pichincha, Napo, Llore, Llana están sin novedades. Así que para todos ustedes quienes van o están ya viajando, les deseamos que tengan un buen viaje. Los que están desayunando, buen provecho, pero no se desconecte de nuestras señales para que usted pueda conocer más información positiva en el ámbito cultural que le ofrecemos en este noticiario. Saludos también a nuestros compañeros que ya están dándose cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, amigos, entre otras novedades, ayer como les contamos en nuestro informativo, teníamos algunas actividades que realizaba la Secretaría Nacional de Riesgos en la provincia de Pichincha, Cotopaxi y Napo por una posible erupción del Pichincha, del Cotopaxi, perdón. Se trataba de un simulacro. Este ejercicio lo que ha dado a conocer es de que faltó una masiva participación por parte de la ciudadanía. También falta actualizar los planes de protocolo, mejorar la señalización de las rutas de evacuación y trabajar con las poblaciones para que haya más conciencia sobre esta prevención. En esto nosotros hacemos hincapié porque todo esto lo que hace es generar una cultura de prevención, que cada una de estas actividades nosotros las podamos realizar frente a este tipo de fenómenos naturales, la podamos realizar con la naturalidad, con la mejor naturalidad posible, ¿no? Y con una visión bastante técnica. Así que esperamos que la sociedad, la cultura de nuestro país también ya se sume a esta actividad de prevención. Es importante decirles a ustedes, si bien es cierto, Darío anuncia que no hubo, como se dice, una respuesta masiva, digamos así. Pero sí queremos compartir el trabajo que han venido realizando y ellos nos compartían que a través de un boletín que alrededor de 32.249 personas participaron en este simulacro. Pero miren, en función de todas las provincias que se convocaron para hacerlo. Creo que es mínimo, ¿no? Sí, es mínimo. Y eso significa que aún no, nos falta, o sea, tomar en cuenta que esto no es cosa fácil o cosa sencilla de superar, es un tema bastante fuerte y que sí debemos tomar conciencia todos y poderlo hacer, que en un próximo llamado pues exista quizá la asistencia masiva tanto de los habitantes de Pichincha, en este caso del Cotopaxi, bueno, y de todas las provincias que estén convocadas para poderlo hacer. Con esto, mis estimados amigos, cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en nuestro noticiario. Titulares en Zona Cultura. Ecuador estará presente en el Mundial de Etapas Valladolid 2019. Simposio Internacional de Arqueología se desarrollará en Cuenca. La Feria Internacional del Libro de Guayaquil causa expectativa. Programa Iber Bibliotecas abre convocatoria para bibliotecarios. El Instituto Nacional de Patrimonio firmó convenio que permitirá investigar el Capañán en Latacunga. El Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra Circo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Artistas se capacitarán en esta institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena, para postular al programa Arte para Todos. Ciclo de Cine Uruguayo presentó el estreno de la película En el Pozo. Premios Municipales de Quito está por cerrar su convocatoria. El Ecuador y la FAO trabajan conjuntamente para contribuir al desarrollo alimentario. Y desde las 8 de la mañana en nuestro segmento Y Opinión y Entrevista, cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, les contamos quiénes se darán cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, estará con nosotros Cinti Daquilema para hablar sobre el trabajo que presentarán en una nueva edición de la News Andina 2019. El candombe de las tripas. ¿De qué se trata? Lo vamos a conocer junto a nuestros invitados. Félix Albán, Alberto Alcaraz y Manuel Hildengers nos acompaña para hablar sobre esta obra, esta propuesta con un nombre bastante peculiar. El candombe de las tripas. Y también les estaremos contando sobre la Feria CETEC 2019, quienes están trabajando junto a las políticas públicas. Así que vamos a recibir a la secretaria técnica Lorena Polit y a Benigno Armas, vocero y conferencistas de esta institución. 7 de la mañana con 11 minutos. No se desconecte porque aquí ya iniciamos con el noticiario de Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestra jornada informativa. Este 12 de septiembre recordamos a músicos, compositores y grandes exponentes de la cultura musical de nuestro país. Además de conmemorar el Día Mundial de la Salud Bucal, con el objetivo de aumentar la conciencia para la salud bucodental, así como el impacto de enfermedades bucales sobre la salud general y el bienestar, especialmente en los niños. El 12 de septiembre de 1946, nace en Ambato, en el barrio La Joya, el compositor, cantante Nelson Jordan. Tiene creaciones en letra y música, como No me olvides, Silencio, entre otras. En 1951, nace en Latacunga, Cotopaxi, el guitarrista investigador Hernán Renguifo. Ha publicado la música en la provincia del Cotopaxi. En 1980, fallece en Guayaquil el músico, autor, compositor Carlos Alberto Falqués, creador del pasillo Faltándome Tú. Faltándome tú, mi vida se entristece. En 1991, muere en Quito el director musical, compositor Luis Aníbal Granja, propietario de Discos Granja. Y en 1995 fallece el cantante compositor Rogelio Ramos. Hizo dúo con Ricardo Mendoza, Jorge Salinas, con quienes grabó la tonada de su autoría, A los tiempos pan de piño. A los tiempos pan de piño, este pan es para mí, de recuerdo tan querido. Además, de este 12 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Bucal. El primer Día Internacional de la Salud Bucodental se celebró el Año Internacional de la Salud en 1944. A partir de ese momento se constituyó como un día propio. En este día son realizadas acciones y celebradas diversas conquistas en este medio, además del reconocimiento por el importante trabajo de los odontólogos a favor de las sonrisas sanas. Este día es muy importante para los especialistas, ya que mediante diferentes actos y eventos pueden enseñar a padres y a niños la correcta higiene bucal.

Gabriela Cepeda, chef profesional, fue la persona elegida para estar presente en el campeonato mundial. Fue elegida entre 5 chefs más quienes mostraron su habilidad y destreza en la preparación de los platos. Al final de una ardua jornada, Guayadolid, como fue denominado el plato preparado, fue elegido como el gran ganador, según la chef dueña del local La Central, ubicada en el centro de la ciudad. La preparación se trató de un ceviche de camarón curtido con extracto de aceituna y aceite de oliva, que fue servido sobre tostón de yuca blanca y amazónica. La eliminatoria se realizó en las instalaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, espacio con repercusión internacional que da oportunidades a nuevos talentos que buscan incursionar en el área gastronómica. El evento fue organizado por Pigmenta en alianza con esta universidad. Además, contó con el aval de ESPaint y el Ayuntamiento de Valladolid. El evento contó con la presencia de Fernando Salazar, cofundador y vicepresidente ejecutivo de ESPaint y uno de los creadores de los concursos internacionales de tapas y de trufa negra. También fue director general del Instituto Culinario de América, prestigiosa escuela culinaria del mundo. Actualmente Salazar es vicepresidente senior de gastronomía para Intrastate Hotel and Resort, la compañía de gestión hotelera más grande del mundo con 610 hoteles en 15 países. Salazar fue nombrado embajador universal de la gastronomía española y fue elegido como miembro de la Real Academia de la Gastronomía Española. Cabe recalcar que es el único español en haber logrado esta prestigiosa designación. De hecho, orgullosamente guayaquileño, madera de guerrero, señala. Asimismo, durante la jornada de eliminatoria se realizaron varias ponencias con personajes vinculados al sector gastronómico y turístico, entre ellos José Arellano, vicecampeón mundial de tapas Valladolid 2018, y Fernando Salazar, representante de ESPaint y mundial de las tapas Valladolid. Ecuador trabaja en posicionar su gastronomía a escala mundial, por ello presenta orgullosamente diversas preparaciones tradicionales y de calidad con la fusión de aromas, sabores y colores. Cabe mencionar que el país posee varios de los mejores productos como cacao fino de aroma, plátano verde, camarón, café de altura y una diversidad de frutas que lo hacen especial en el mundo. Fuente: Ministerio de Turismo. Bueno, cambiamos de tema, ahora vamos a hablar de arqueología. Bueno, así es, efectivamente, la arqueología urbana, problemas y perspectivas es el nombre del primer simposio internacional de arqueología que se desarrollará en Cuenca del 18 al 20 de septiembre en el Museo y Parque Arqueológico Pumapungo. Este encuentro académico del Ministerio de Cultura y Patrimonio con el patrocinio de la Universidad de la SUAY y el apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural está dedicado al centenario de la llegada del arqueólogo alemán Max Uhle al Ecuador. En el Simposio Internacional de Arqueología se darán a conocer los trabajos en las localidades de Pumapungo, Corazón de María y el actual Parque Luis Cordero, quienes fueron los que marcaron el inicio de la arqueología urbana en el país. Además, se reconocerá el trabajo de Hernán Crespo Toral y René Cardoso Segarra, artífices del antiguo Museo del Banco Central del Ecuador, con sede en Cuenca. Arqueología urbana, problemas y perspectivas contará con la participación de profesionales latinoamericanos y europeos que enriquecerán el debate de la arqueología científica y el caso ecuatoriano. América Latina es portadora de una inmensa riqueza histórica que se traduce en los monumentos y sitios arqueológicos que datan desde al menos 20.000 años de antigüedad. Los vestigios y edificaciones del pasado prehispánico, colonial y republicano tienen impresas las huellas de procesos sociales que configuran el mestizaje.

Los objetivos son claros de esta convocatoria: crear espacios de índole cultural e intelectual donde los artistas plásticos y visuales de la región 7 del Ecuador muestren su creatividad, aptitudes, habilidades y talentos en la expresión plástica y visual, promover la participación masiva de los artistas plásticos en todas las ediciones y modalidades propuestas por este Salón Guillermo Herrera Sánchez, que anualmente organiza esta Casa de la Cultura en Loja, y también buscan ellos fomentar en la colectividad e instituciones la interacción de participación en exposiciones paralelas, conversatorios, ponencias, ruedas de prensa y también de catálogos. Para poder ser parte de esta propuesta, le recordamos que es para las provincias de Loja, Zamora y El Oro. Los interesados deberán inscribirse y entregar sus obras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. Ellos se encuentran en la Colón y Bernardo Valdivieso, segundo piso, en la unidad de fomento artístico, hasta las 16:30 del próximo jueves 31 de octubre. Al momento, las inscripciones se consignan con algunos documentos y requisitos que nosotros le invitamos a que usted pueda visitar en la página web www.casadelacultura.gov.es. Así que tenga muy en cuenta este tipo de actividades, que es lo que genera la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. El primer premio será de $2,000 americanos y el segundo premio de $1,000. Ahí tenemos, usted ingrese a la página que nos acaba de mencionar, Darío, www.casadelacultura.gov.es, y ahí usted puede descargar la aplicación. Atención a todos los artistas de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Finalmente, el día de la inauguración de este salón se realizará el 8 de noviembre del presente año en la Sala de Exposiciones Eduardo Kigman, y las obras permanecerán en exhibición hasta el día 9 de diciembre. Las obras podrán ser retiradas por sus autores o representantes debidamente acreditados a partir del 10 de diciembre hasta el viernes 27 de diciembre. Transcurridos los plazos mencionados, los organizadores no se responsabilizarán por las obras presentadas. Tenemos esta oportunidad para aquellos artistas de la zona 7 de nuestro país en el sur, o aquellos que tal vez estén por acá por la provincia de Pichincha, pero que hayan vivido 2 años en las provincias mencionadas, para que participen en este importante Salón de Artes Plásticas que se genera en el sur de nuestro país. Y avanzamos, 7:51. En Quito. Seguimos con la información que se genera aquí en la capital de los ecuatorianos para que usted tome nota. Cerca de 350 postulaciones en los premios municipales para las artes y las ciencias 2019. A pocas horas de cerrar la convocatoria de la Secretaría de Cultura de Quito, ya conoce un avance de las propuestas de este año. Desde los años 60, en la ciudad de Quito, los premios municipales se vienen entregando en diferentes categorías. Este reconocimiento se consolidó en el 2012 a partir de la expedición de la Ordenanza 0224, que la organizó en 20 categorías, que van desde ciencias sociales, literarias, escénicas, musicales, derecho público y ciencias exactas. En los últimos años, estos premios han tenido mucha acogida, recibiendo en promedio cerca de 400 postulaciones. En este año, a juicio de Alfonso Espinosa, comunicador de la Secretaría de Cultura del municipio, las propuestas permiten tomar el pulso a las producciones intelectuales que tiene la ciudad y el país. Ciencias naturales y biológicas, que también Hasta el corte del mediodía de ayer, esta secretaría del municipio ya contaba con 337 postulaciones a los premios municipales. Lo importante de esto es que en los últimos años, el premio, que se entrega en el Día de la Interculturalidad, ha ido demostrando su legitimidad, pues los ganadores son el reflejo de la diversidad cultural que existe en la ciudad de Quito. Llama la atención en este año la poca postulación en largometrajes, poesía infantil, en contraste con el despunte de obras de género y teatro. La convocatoria cierra este viernes 13 de septiembre. Ahí es cuando inicia un proceso de calificación de cada una de las obras. A partir de ahí inicia el trabajo también de consolidación de los jurados por cada una de las 20 categorías. Se declara desiertas las categorías en caso de que esta no reúna al menos 3 obras. Se espera que a finales de octubre y principios de noviembre los jurados tendrán reuniones para el 15 de noviembre presentar las actas de los jurados al Consejo Metropolitano para que puedan aprobar o desaprobar el proceso. Se espera conocer a los ganadores alrededor del 20 de noviembre de este año. Celebra 41 años como patrimonio mundial declarado por la UNESCO, y precisamente por estos 41 años, desde aquel septiembre de 1978, cuando la UNESCO publicó por primera vez un listado de patrimonios mundiales que merecían especial atención de la humanidad para preservar su naturaleza y o cultura, los tesoros arquitectónicos y artísticos atesorados en nuestro centro histórico, uno de los mejores conservados y más vivos del planeta, permiten a Quito este hito. Es compromiso municipal preservar y darle a nuestro centro histórico el cuidado que este tesoro vivo de la humanidad merece. Está evidenciado en todas las acciones que se han emprendido e implementado. Esta es la mejor forma de conmemorar la fecha y rendirle tributo a la historia de nuestra ciudad, señaló Carla Cárdenas, gerente general de Quito Turismo. Quito es un conjunto armonioso, sui generis, donde las acciones de la humanidad y la naturaleza convergen para crear un trabajo único y trascendente. Es del resumen oficial de la justificación del Comité Evaluador de la UNESCO para nombrar a la ciudad como Patrimonio Mundial, que incluye 70,43 hectáreas del centro histórico, en conjunto con un área perimetral de 375,25 hectáreas más. La privilegiada ubicación del centro del mundo parecería haber influido en que nuestra ciudad sea un espacio de encuentros históricos. Es del sincretismo de la cultura española e indígena que nacen expresiones que marcaron el arte latinoamericano y mundial, con movimientos como la escuela quiteña, y precisamente nuestro centro histórico es una zona que atestigua hasta ahora, la actualidad, la historia de este desarrollo cultural y arquitectónico. Las postulaciones y sus respectivas evaluaciones, dentro de las cuales también estuvo Galápagos, fueron revisadas entre el 5 y el 8 de septiembre de 1978 por el Comité Intergubernamental para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, asociado a la UNESCO. Ahí lo tenemos, amigos, estamos celebrando 41 años de ser declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, a la par también de las encantadas Islas de Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad, algo por lo cual nos debemos enorgullecer y aparte de eso también saberlo cuidar desde nuestras acciones con cada uno de los inmuebles de nuestro centro histórico, así como también con nuestras acciones con las personas que nos visitan y también más allá del centro histórico, ¿no? Recordemos que Quito inicia tal vez de forma internacional aquí en la Carita de Dios, en el centro histórico, pero se expande al norte, sur y por supuesto también a los valles. Hagamos que ese patrimonio no sea solo del casco colonial, sino que esté presente en todas nuestras, en toda nuestra geografía, en toda la ciudad, con nuestras acciones.